My Heart. ¿Qué les parece? Vamos a seguir ahora con Chicago. Esta es del 84. Aparecía para esta fecha. You're the Inspiration. La canción llegó a la posición número 3 en el Hot 100. Bueno, fue para esta fecha uno de los estrenos de ese super álbum Chicago 17. Y sigo yo saludando a los amigos que nos acompañan en esta mañana, que son muchísimos. Y no quiero que nadie se vaya a quedar por fuera, deseándole lo mejor, pues, en esta semana. Maribel Vergara, también Manuel McLaughlin. Está Isa, dice, la estás votando con Human Nature. Ah, esa es la de Michael Jackson. Querube también dice presente. Tenemos a Rodolfo Araúz, Roberto Castillo, Iván Vergara, hoy viajando en el carro con Arlene, su hermano Alexis y Clelia. Dalia nos acompaña, Eric Echevers, buenos días. Lidia, gracias. Y Dania Vázquez, Manrique Romero, Tevi. ¿Quién más? Ricaute Díaz en sintonía hasta La Chorrera. Ananías también dice presente. Andrés, Alex Tarazona, Ana Raquel, Rosemary. Precioso lunes en compañía de lo mejor, Antena 8. Gracias. Señor Leo, Marco Didier, Carmen H., Andrea. A ver, ¿quién más? Manuel, que saluda a la promoción de Lija del 89 Comercio. Manuel Sánchez. ¡Sigo! Bueno, Eugenia Adames, Sandra Cisneros, Colorado, Constantino. Dice, realmente la mejor década de baladas. Edwin Pitti, Maritza Bonilla, también está disfrutando la programación. Muchas gracias, Maritza. viene su cumpleaños, por cierto, Thaís Rengifo. Thaís Rengifo, ahora sí, quiere enviarle un saludo súper importante a su hija cumpleaños, su hijo Luis Daniel. Luis Daniel, felicidades de parte de su mamá, abuela y también de sus tíos. Así es que vamos a continuar con clásicos ochenteros, noventeros. Yanela, Katy, Omar Herrera, Oderay y Jorge. Luis Zamudio, Alexander Herrera, que dice ánimo, nueva semana. Estación Espuma, servicio completo sin bajar de la comodidad de tu auto. Presentó Un Día Como Hoy. Conductores y conductoras, con ustedes en su estación Puma más cercana. Servicio completo Puma, que incluye despacho de combustible y revisión de motor, llanta, parabrisas. Todo sin bajar de la comodidad de tu auto. Visítanos hoy.